comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Compañeros, los trabajadores nos encontramos ante una situación de transformaciones dramáticas, atravesando en estos años una crisis fenomenal en todo ámbito, en el ámbito internacional, el nacional y el local, y hasta en el ámbito vecinal, familiar, laboral, individual. La crisis que venimos reconociendo desde hace décadas, me permito recordar aquí la entrañable, inolvidable revista que llevó ese nombre, Crisis, surgida en 1973, dirigida por Eduardo Galeano y financiada por Federico Vogelius, que llegó a vender un cuadro de Marc Chagall para iniciar ese proyecto editorial. Ese monumento de la cultura argentina merece que alguna vez le dediquemos un espacio para su estudio. Esa crisis, entonces, que tuvo en su progresión hasta un genocidio, es una crisis en constante profundización y extensión. Lo que buena parte de la población en el país y en el mundo creía lejano, el empobrecimiento material y espiritual, en primer lugar. Los que tomaron al capitalismo como el sistema natural en el que una sociedad se organiza, o los que creyeron que nada había que discutir sobre la democracia, los derechos humanos, las instituciones o las libertades supuestamente garantizadas, todos ellos hoy, y aún sometidos a la propaganda del sistema y creyendo todavía en las mentiras permanentes del poder, descubren, inevitablemente, la fragilidad del presente y el preocupante abismo del futuro. Ni siquiera es necesario nombrar aquí la guerra, hoy propagada en cada vez más amplios territorios como realidad o como amenaza inminente. La guerra, esta guerra, aparece como el último recurso de un sistema hegemónico occidental. Este sistema, con el que amplísimas masas de población se han identificado con tanto embelesamiento, hoy muestra su verdadero rostro. Citamos brevemente al compañero Cristian Cirilli, que dice: bajo narrativas simplificadoras que oponen democracia y teocracia, o seguridad y amenaza nuclear, se ocultan intereses estructurales vinculados al control de recursos, rutas comerciales y monedas de atesoramiento, vale decir, el dominio real. En el trasfondo de las tensiones en Medio Oriente, se dirime en realidad una disputa por el futuro del sistema internacional. Si continuará dominado por un orden unipolar, sostenido por la fuerza, o si dará paso a una arquitectura multipolar en la que nuevos actores reclaman un lugar propio. Hasta aquí la cita de Cristian, que pone suficientemente claro el carácter de la crisis en el plano global, las condiciones bajo las que se desarrolla y crece, y las perspectivas que abre para cada una de nuestras humildes vidas. Ahora bien, quienes reflexionamos desde una perspectiva marxista, nos preguntamos, ¿permite vislumbrar esta crisis una salida anticapitalista? Todas las crisis pequeñas y grandes, esta enorme crisis, demuestran que el capitalismo requiere cada vez más violencia, desigualdad y destrucción para seguir reproduciéndose. Una crisis de legitimidad, es decir, este doble rasero occidental en los conflictos, por ejemplo, Ucrania versus Gaza, erosiona la narrativa democrática del capitalismo liberal. Una necesidad de alternativas planificadas, la transición energética y la reconfiguración productiva requieren planificación, una planificación que el mercado no puede proporcionar ni va a proporcionar. Pero también es cierto que hay una ausencia de sujeto histórico, claro, a diferencia de crisis anteriores, no hay hoy un bloque social organizado con proyecto alternativo al hegemónico. Las crisis actuales, entonces, están poniendo en cuestión la forma específica de capitalismo neoliberal globalizado que conocíamos desde la caída de la Unión Soviética, desde los 90, pero no necesariamente al capitalismo. Es decir, estas crisis no cuestionan al capitalismo como modo de producción. Lo que observamos es una transformación hacia formas más autoritarias, militarizadas y regionales del capitalismo, lo que algunos llaman capitalismo de guerra o nueva fase imperialista. El desafío contemporáneo es que el capitalismo en su fase actual parece capaz de metabolizar la guerra y la destrucción como fuentes de valor, lo que hace más urgente y más difícil articular alternativas que vayan más allá de la mera gestión humanitaria de la crisis. El capitalismo de guerra es una modalidad del capitalismo donde la violencia sistémica, la militarización y la destrucción dejan de ser excepciones para convertirse en motores permanentes de acumulación. No es simplemente capitalismo más guerra, es una reconfiguración estructural donde la lógica militar penetra todos los ámbitos de la reproducción social. Deberíamos entonces enfocarnos en un análisis pormenorizado de lo que significa este capitalismo de guerra. Por desgracia no contamos con el tiempo suficiente, pero lo vamos a hacer en sucesivas columnas. Por ahora baste expresar que se observa una especie de keynesianismo militar permanente, que a diferencia del clásico keynesianismo del siglo XX, que suponía pleno empleo, welfare, etcétera, aquí el gasto público se orienta exclusivamente a capacidades destructivas, haciendo una economía de excepción y de apropiación. El estado de guerra legitima la apropiación de activos, la suspensión de normas, aquello que han nombrado como un sistema basado en reglas, etcétera, la risa, la suspensión de normas y la concentración extrema. En Rusia, por dar un ejemplo de la situación internacional, la confiscación de activos extranjeros, el retorno del capital offshore, generaron beneficios bancarios récord, mostrando cómo la guerra funciona como mecanismo de centralización capitalista acelerada. Es decir, y hay una serie de cuestiones más de fondo que tendremos que nombrar. El capitalismo de guerra resuelve temporalmente las contradicciones del sistema. ¿Cuáles son? La sobreacumulación, la caída de la tasa de ganancia, la saturación de mercados. Y lo resuelve mediante la destrucción creativa a gran escala. Pero también reproduce la crisis a mayor escala. Cada ciclo requiere destrucción creciente. Genera inestabilidad sistémica. Fragmenta el mercado mundial en bloques militares, corroe la legitimidad, esto es, expone la dependencia del capitalismo a la violencia extrema. En definitiva, este capitalismo de guerra, y tenemos que hacer aquí una distinción crucial, no es una etapa del capitalismo como lo es el imperialismo, sino una tendencia latente que se actualiza en momentos de crisis orgánicas. Ya se ha dicho que el imperialismo no es una fase nueva, imprevista o diferente del capitalismo. Es simplemente la fase extrema, en la que los caracteres presentes desde su nacimiento se afirman de modo más neto y virulento. Y el capitalismo de guerra es la forma que adopta el sistema cuando la acumulación pacífica ya no puede sostenerse, revelando que la violencia es siempre su lógica oculta, no una aberración externa. En fin, lo desarrollaremos con posterioridad. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Le dieron de ya. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerunderunde y alele. Lerunderunde y alele. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNIDO. Soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, una herramienta antiimperialista